y las palmas, y las palmas pasión, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Que no duerman. Arriba con las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas arriba, pasión. Tu vida, no sabes muy bien que yo estoy convencido. Dice, sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Y es más fuerte que el amor. Y las palmas arriba, las palmas arriba, dale. Es más fuerte que el amor y la fama, pasión. Arriba con las palmas, palmas, palmas, palmas, para todo el país. ¡Cumbia! ¡Los aplausos!